es el juego de azar más jodido. Jugué demasiado y salí torcido. Ven en mí una especie de enemigo cuando solo intento dar amor al prójimo. Soy un peregrino de esta senda de maldad. Mi benevolencia salta, resalto mi cualidad. Camino sintiendo que pronto llegará al fin, haciendo que mi odio se marche de camping. He jugado demasiadas veces a este juego. Ahora toca aparcarlo y decirle hasta luego. Que soy el cáliz prohibido que nadie puede tomar, pero con palabras sinceras te voy a recompensar. Miro al vacío y solo veo gente caminando de un lado a otro con un referente. Toca abandonar hasta este último suspiro. Mis palabras hacia los cabrones no las retiro. Jugando con la muerte en versos y calles, historias verídicas, historias que son reales. Jugué y de momento yo voy ganando, aunque puede que la suerte se vaya agotando. Jugando con la muerte en versos y calles, historias verídicas, historias que son reales. Jugué y de momento yo voy ganando, aunque puede que la suerte se vaya agotando. 1, 2, 3, vamos a ver quién dispara. La suerte se busca cuando suene la campana. Mi rap acaba con enemigos que me quieren hundir. Fragilidad que tengo pero ante ellos he de sonreír. Estoy de luto porque los años siguen pasando. Cada vez que muere uno, otro acaba resucitando. Soy tenebroso pero aún no enloquecido. Sigo cuerdo y una nueva esperanza yo he concebido. En un baño con una cuchilla sujeta las manos, deseando cortarme las muñecas por tantos malos ratos. He ido a luchar por la gente que más he querido, y ante problemas muy serios yo me he vendido. Deprimido por historias que han pasado factura, quise verme sonriendo desde las alturas. Y la vida hay que vivirla enfrentándose a cualquier cosa. Sea lo que sea, lucharé por una vida más maravillosa. Jugando con la muerte en versos y calles, historias verídicas, historias que son reales. Jugué y de momento yo voy ganando, aunque puede que la suerte se vaya agotando. Jugando con la muerte en versos y calles, historias verídicas, historias que son reales. Jugué y de momento yo voy ganando, aunque puede que la suerte se vaya agotando. Selección de personal mirando apariencias. Hay que mirar el corazón, no la vestimenta. Clasistas, racistas y seres deprimentes que deambulan y con malas caras y arrogancia a ellos gesticulan, sin saber que la ignorancia es de ellos, no es de los demás. Que arrastran un odio y un temor que tú observarás. Respeto absoluto para esas personas que no se rinden, que luchan hasta el fin y luego ellos sonríen. Gente buena que habita este planeta y que habiten más, que desean lo mejor y en ellos se ve lealtad en ráfagas. Esa gente es la que de verdad puede cambiar el mundo. Luchadores sin maldad contra hombres y mujeres que son rudos. El juego se acaba, yo pertenezco a esa raza, al ser humano que actúa con templanza. Que no hay maldad en él, solo hacia los que le atacan, y que luego suelta rimas que los machacan. Jugando con la muerte en versos y calles, historias verídicas, historias que son reales. Jugué y de momento yo voy ganando, aunque puede que la suerte se vaya agotando. Jugando con la muerte en versos y calles, historias verídicas, historias que son reales. Jugué y de momento yo voy ganando, aunque puede que la suerte se vaya agotando.